tarde en esta hermosa nave del Museo Nacional de Bellas Artes, acá en el Living Mix Sur. Es importante poder contarles a todos ustedes que están aquí que el Living Mix Sur tiene como objetivo también poder adentrarnos en la vida de los y las creadoras de los distintos países que están participando de Mix Sur. Las industrias creativas, la economía creativa, tiene una particularidad en el ámbito del intercambio comercial y de las expectativas en términos económicos que generan estos espacios. Y es importante que nos acordemos siempre que nosotras no vendemos salchichas. Nosotros hacemos arte, nosotros promovemos la cultura y por eso es muy importante en este tipo de espacios poder adentrarnos en ese mundo creativo. Esta tarde tenemos a un invitado muy especial de acá, de Chile, el periodista y escritor Benjamín Labatut. Bienvenido. Es un honor poder estar con un creador que algunos lo han tildado de misterioso. Él mismo ha dicho que la literatura es una psicosis controlada. Nos ha traído historias de más allá y más acá, de distintas épocas. La ficción a veces supera la realidad y a veces al revés. Así que muy bienvenido a nuestro Living Mix Sur. El académico Beltrán Mena va a ser el encargado de poder extraer acá de nuestro invitado todas aquellas... No, los misterios los vamos a dejar misteriosos, pero la aproximación al misterio por lo menos. Bienvenidos y bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Quedamos como un poco íntimos, así que les voy a dar como la espalda, porque estamos como uno arriba del otro y somos un poco amigos también. Así que gracias por venir y paciencia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Hay que decir que un gusto estar aquí, la verdad es que es más bien nervioso estar aquí, porque estos temas son muy amplios y dan ganas de estar más a caballo de ellos. Quería partir, yo creo que todos los que están aquí será porque han leído los libros de Benjamín y lo han tocado de alguna forma. Pero la verdad es que quería decir en qué me tocaron a mí estos libros antes de comenzar la entrevista, qué es lo que me parece tan bueno de estos libros. Lo primero es que entra Benjamín en un campo temático que no es usual en la literatura. O sea, se atreve a entrar en unos temas de los que los escritores en general escapan, ¿no? Los temas de la matemática, el tema de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la epistemología, esos temas, digamos, que en general se dejan como para especialistas, Benjamín se atreve a meterse y lo hace con mucha comodidad, ¿no? Eso diría que es una de las principales novedades que tiene en sus libros, que entra con mucha comodidad, sin entrar en tecnicismos, pero sin violar los tecnicismos, o sea, respetando las intuiciones de estas profesiones, de las matemáticas, de la física, de manera que no hay ningún choque. Los que sepan algo del tema no van a encontrar ningún choque entre lo que Benjamín comenta y la realidad profesional de ese ámbito. Eso yo diría que es una novedad importante de su libro. Lo otro, le escribí a un amigo que vive en Europa, le recomendé El Verdor Terrible, y me contestó, ¿y qué le encontré de bueno? Me dijo, esto es como Wikipedia, es como, ¿qué es esto? Y lo encontré excelente el comentario. La verdad que apunta exactamente al segundo mérito de estos libros, y es que el autor desaparece, pero está. Y está en la construcción, está en la geometría de la obra, está en la construcción de la narrativa, en el orden en que se ponen las piezas, en la selección de las piezas, pero no en lo que llamamos tradicionalmente ficción ni en los adjetivos, está más bien en los verbos, en la idea. Y eso diría yo que es una segunda mérito importante de estos libros. Y finalmente, que Benjamín forma parte de un grupo de escritores, un subgrupo, que le entra a la vida, por decirlo así. El escritor no es una persona, no es un escritor obsesionado con buscar su propia voz, buscar su propio estilo, desarrollar un estilo reconocible, sino le preocupa la vida como tal, la vida en todas sus profundidades y lo que quiere es entrarle al meollo de la verdad. Ese es su tema, o sea, quiere entrar ahí al costo que sea, y eso yo creo que es una también una tercera novedad importante de su obra, y es lo que lo hace atractivo. Quería plantear un verso como punto de partida, y este verso lo voy a dejar para el final, lo voy a leer ahora, pero lo vamos a abordar al final. Quería partir de cosas más triviales y terminar con esto. Es un verso de Schiller. Están dando una película en Netflix que se llama El velo pintado. No la vean, es re mala, pero El velo pintado es el nombre de una novela de Somerset Maugham que comienza con una cita de un verso de Schiller, y es el verso de Schiller y el bueno, que dice: "Lift not the painted veil which those who live call life." No levanten el velo pintado que aquellos que viven llaman vida. Y ese verso me ha tocado mucho con la cercanía de esta entrevista, en el sentido de que en el verdor terrible, lo que Benjamín hace es meterse al fondo de las bases científicas y matemáticas de la realidad y descubrir que ese fondo es endeble, movedizo, ambiguo, que no es sólido, ¿ya? Que por lo tanto perdemos el piso con eso. Y luego en el Maniac toma otras mentes, otro genio, y que se adentran esta vez en hasta dónde puede llegar la mente humana y su razón para reemplazar esa misma mente humana y esa razón, o sea, lo que se llama hoy día la inteligencia artificial. Y ve que también el mundo al que nos lleva es otra vez peligroso, endeble, ominoso, y por lo tanto lo que nos queda es este velo que menciona Shelley, ¿no? Este velo pintado donde estamos aquí ahora, viviendo, haciendo como que vivimos, haciéndonos preguntas, haciendo como que le respondemos y jugando este juego, que es bello, emocionante, y es la vida, pero no hay que alejarse mucho a ni un lado ni a otro de este velo pintado. Ahí me gustaría que nos fuéramos dirigiendo a ese tema hacia el final. Pero quería partir por preguntarte un par de cosas biográficas como para... ¿Y por qué no partimos con el velo al tiro? Es que ahí termina todo, entonces. Para mí, no, vamos al velo de una. El velo es fundamental. El velo es lo que hace la literatura. La literatura, cuando, a lo máximo que puede aspirar, no es a descubrir la verdad, porque no puede. Porque las palabras nunca pueden acceder a la verdad. Lo que sí se puede hacer, lo que hacen los grandes autores, los autores que admiro yo, es que justamente vuelven a hacer que las cosas sean misteriosas. Y para eso uno vela las cosas, las vela con historia, las vela con palabras. Eso que dice Schiller es maravilloso, porque para mí esa capa que pone la literatura y que pone el arte sobre las cosas es lo que nos permite ver lo invisible. Lo invisible, por su propia naturaleza, es lo que nos sostiene y es lo que nos rodea y es lo que, por así decirlo, nos llama desde lo más hondo, pero para lo cual no tenemos órganos. No tenemos órganos para eso. Entonces hemos desarrollado las artes, en particular la literatura, para ponerle un velo encima. Y una vez que velamos las cosas, nuestra mente puede interactuar con ellas. Entonces me encanta que hayas partido por ahí, porque será una mala película, pero el verso es hermoso y el concepto es muy, muy importante. Y creo que lo que dijiste con respecto a mis libros es el corazón de eso. O sea, uno puede cometer grandes errores si trata de llegar al misterio, si trata de desvelar el misterio. Y lo pasa mucho ahora con las obras, ¿no? Cuando se plantean grandes misterios, porque luego la gente quiere que uno lo resuelva, quiere acceder a la verdad, quiere que tú saques el velo, que muestres el truco. Y sin embargo hay gente como Borges, o como Bolaño, o como Juan Forn, o acá, no sé, Juan Cristóbal Romero, que se vuelve a velar la realidad, se la vuelve a poner una capa de sentido, como una especie de patina, como un barniz, y con eso le damos una forma humana al mundo, y eso es lo que nos permite vivir vidas llenas de sentido, y con algún acceso al misterio. Pero el velo para mí como concepto es fundamental y hermoso, y tal vez, como ibas a preguntar por mi biografía, corrí el velo inmediato. Pero ahora podemos volver a la biografía. Sí, vamos a volver al velo y vamos a terminar con eso. No, son algunos antecedentes biográficos básicos. Lo que más me preguntaba yo era que, como dije al principio, es muy precisa tu aproximación a la ciencia. Es muy correcta, por decirlo así. Si uno la ve desde la ciencia, lo poco de formación científica que me ha tocado a mí, o a las personas que he conversado, o lo que he leído por curiosidad, coincide con los oficios. No es un truco hablar de un científico para en realidad hablar del amor, por ejemplo. Tú no hablas de un matemático para después hablar del drama familiar del matemático. Tú hablas de matemática para tocar las matemáticas. Entonces, mi pregunta era si en tu formación has tenido algo de eso, de matemáticas, de física o de interés por alguna parte de formación científica. Yo tengo un doctorado en nada. Uh-huh. Y un posgrado en... No, ninguna. No tengo ninguna formación. Pero sí, lo que tengo es algo que me parece más importante que la formación. Yo tengo obsesión. Y la obsesión es una especie de... Estoy seguro que acá muchos lo sufren. La obsesión te permite un acceso a la realidad. La obsesión le saca filo a tu mente. La obsesión es una forma exaltada, muy propia de nosotros, donde reduces tu atención a un punto. Entonces, lo que yo tengo es una serie de obsesiones en las cuales he volcado toda mi vida, te diré, con una actitud fanática. Entonces, yo entiendo las cosas por simpatía. Tú puedes entender mejor, si no sabes de física y si no tienes la suerte de tener una mente matemática, tú puedes entender bastante bien los misterios más profundos de la mecánica cuántica si te has acercado a Shunyata, al abismo del budismo, por ejemplo. Entonces, yo suelo entender las cosas por simpatía. Y cuando tú sufres el tirón de cosas que son muy abstractas y muy grandes y muy poderosas a la vez, y empleas las herramientas de la literatura que te da para acceder a ella, siempre vas a quedar corto. Entonces, lo que yo entiendo estas cosas, porque tiene que haber algo que resuene en ti para que tú puedas comprender esto. Y yo he desarrollado, sin entender bien por qué, un interés muy profundo por la lógica, por la matemática y por los fundamentos de la matemática. Y eso, que es tan abstracto, lo he tratado de plasmar en los libros, en particular en Maniac, para mostrar que está todo a nuestro alrededor y de que en estas cosas que nosotros creemos que están deserotizadas, desencantadas, están llenas de demonios, están llenas de espíritus que uno puede, si es que sabe el nombre, invocar, ¿no? Y traer al cuerpo, que es lo que me interesa hacer. Así que esta obsesión, este aspecto de personalidad obsesiva o fanática que mencionas tú, te ha ayudado entonces a entrar en ciertas disciplinas basado en eso, en insistir en el tema hasta llegar al meollo. Pero también se necesita, para que eso funcione, se requiere otro aspecto, por ejemplo, la honestidad. Uno puede carrilearse, uno está siempre fabricando hipótesis sobre todo, pero de repente uno mismo tiene que ser capaz de decirse esta hipótesis es chamullo, esto no, esto sí, y eso te ayuda a construir también. ¿Hay otro aspecto de tu personalidad que de alguna forma confluyan en esto? El fanatismo, una honestidad indispensable, no necesito que la diga, porque si no, no funcionaría. No, está bien, yo siempre termino como haciendo psicoanálisis en las entrevistas. Sí, la obsesión, la devoción y la manía. Yo escribí Maniac sobre los orígenes del universo que estamos viviendo ahora, en el cual hay una serie de personajes que son maníacos, que están tomados por algo. Y me atrae porque mis autores favoritos están tomados por algo. Y ese ser tomado por algo, ser invadido por algo, es escribir no con la parte de adelante de la cabeza, sino que algo que te... una posesión, ¿no? Eso es algo que yo busqué durante toda mi vida, y es un camino raro, y es un camino peligroso, es un camino que te lleva más allá de tus límites y que te pone en contacto con el aspecto más oscuro de ti mismo. Y sin embargo, yo estoy convencido de que cuando eso existe en un texto, por ejemplo, en los libros de Roberto Calasso, que Calasso es como si fuera un cazafantasma. O sea, cada libro que escribe ilumina un aspecto de lo invisible para nosotros. No, nos da acceso a un mundo para el cual ya no tenemos muchas palabras, ¿no? Entonces, lo que yo he estado haciendo en mis libros es tomar las cosas más abstractas, las más desalmadas y las más racionales, en el fondo para apuntar a lo que le importa a la literatura más que cualquier otra cosa, que es la sombra. La sombra, la sombra y el delirio son los dos, son el corazón de la literatura. Entonces yo ocupo eso como una excusa. Me fascina, nosotros tuvimos esta conversación una vez, a mí me interesa mucho el saber, me interesa mucho, pero me interesa más el despertar. Y el despertar implica trabajar con las lógicas del sueño, implica trabajar con ese territorio delirante que uno tiene dentro de la cabeza y que nosotros estamos como apretados en una orilla. Y creo que la labor de los escritores, de los artistas, es ahondar, es ir para atrás y tratar de salir gateando. Ese despertar me resuena también con esta otra idea, a ver, con el Satori, y eso nos lleva como a un lado más místico, que es otra manera humana de acercarse a este misterio. Esto, una forma ha sido la razón, tratar de penetrarlo a viva fuerza, por decirlo así. Otra del arte, que pretende acercarse como hasta el borde y como dices tú, después retroceder un poquito y dejarlo en esa zona. Pero otro camino humano ha sido la religión, el misticismo, esta aproximación. Tú mencionas el despertar, lo he mencionado un par de veces. ¿Te refieres a un despertar como en el sentido del Satori, del budismo, de ese tipo de despertar como mirar la realidad en sí misma, o estás hablando de qué despertar? Bueno, en el caso yo, a mí lo que me interesa en los últimos libros ha sido un poco trasladar la... porque todos creemos que sabemos lo que implica un despertar espiritual, más o menos. Tenemos las historias del Cristo, tenemos las historias del Buda. Pero en mis libros yo he dicho, bueno, ¿qué ocurre cuando uno despierta a través de la razón? ¿A qué tipo de mundo se accede cuando uno tiene una mente como la de John von Neumann, que fue descrito por su mejor amigo como la única persona que estaba despierto? Solo él estaba plenamente despierto. Y yo creo que al igual que nosotros todavía estamos lidiando 2000 años después con el despertar de un carpintero, ahora estamos teniendo que lidiar con el despertar de un húngaro, de un judío húngaro, que pudo ver a través de la lógica un mundo que existe, que es real, y que sin embargo nosotros, los que no tenemos acceso a ese lenguaje, que para mí es el lenguaje místico por excelencia, las matemáticas, todos los misticismos terminan en las matemáticas. Todos los redes de símbolos con que nosotros entendemos la realidad terminan en grados de abstracción que son inconmensurables. Y yo creo que estamos viviendo, yo pienso, el computador que creó John von Neumann en 1940 y tanto, principios de los 50, es como el año cero. Y ahora estamos en el 2024 y es como si se estuvieran ahora escribiendo los primeros evangelios. Y estamos viviendo en ese mundo. Lo que ocurrió en ese minuto del siglo XX, realmente hubo un tiempo en que nos dormimos como sociedad y pensamos que solo iba a ser mejores teléfonos, que íbamos a tener mejores videojuegos, íbamos a pedir comida desde la casa. Lo que estamos viviendo ahora está poniendo en tela el estatuto ontológico de la realidad. Entonces, yo no estoy inventando nada, yo simplemente estoy diciendo, oye, ojo, aquí hay ciertas ecuaciones, aquí hay ciertas mentes, aquí hay ciertos inventos que están despertando, para ocupar el lenguaje, ¿no? Están despertando viejos dioses. Y necesariamente para interactuar y para entender lo que nos está ocurriendo a todos, es necesario recuperar eso, ¿no? Hay que volver a entrar en la cueva de rodillas. O por último, sentarse y leer en silencio. Son maneras de interactuar con eso. Sí, esa pregunta sobre ese terremoto ontológico que está ocurriendo es la que tenía como para el final, y vamos a terminar con eso, que va a ser la... Te voy a pichangar toda la entrevista. Está perfecto. Sí, el otro, hay un tema intermedio antes de llegar a eso, que es el tema de la locura, el tema genio y locura, esa cosa. Da la impresión de que hay una tesis no explícita, pero evidente en tu libro, y es que quien se asoma con la inteligencia a este abismo esa inteligencia le revela una verdad que él no puede soportar de alguna forma y que lo vuelve loco. Es como que la razón lleva a un despertar que no es cómodo tampoco, es un despertar pesadillesco en que solo cabe la locura, por decirlo así. ¿Es tu tesis o nada que ver? Porque no, el personaje... No, porque al pues contrario... elegiste con pinza a tus personajes para que se volvieran locos y hay otros que no, claro, se vuelven locos. Claro, pero lo que pasa, mi postura con respecto a la locura es que, al igual que con la lucidez, lo que uno pregunta con respecto a la locura es: ¿qué puedo ver yo del mundo y de mí mismo gracias a esta locura? Hay locuras y locura. Nosotros no somos amigos de Diego Maqueira. ¿Me vas a decir que no hay una verdad que nace del delirio? ¿Que no hay una forma de interactuar profundamente humana? Mira, estamos viendo estos sistemas de inteligencia artificial que están en pañales. Y para que puedan pensar o para que puedan imitar el lenguaje, deliran, confabulan, tienen llamadas alucinaciones, porque el ser humano no puede pensar sin alucinar, no se puede percibir sin soñar. Estas operaciones múltiples es lo que nos hace ser los seres que somos. O sea, que no. Entonces, para mí, la locura siempre ha tenido, le tengo un miedo parido desde chico, porque era un pendejo loco, pero luego uno, como en todo, tiene que hacer, no las paces, porque uno no hace las paces con la locura, pero uno tiene que incorporarla a tu vida de una manera en que lo que te puede enseñar con respecto a la realidad, el delirio, la falta de límite, la contradicción, la paradoja, ¿no? Para mí, esa visión, las visiones contradictorias, paradojales, las cosas que escapan al sentido, se ajustan más a la realidad que las líneas rectas de la razón. O sea, todas las noches te vas a dormir y, en efectos prácticos, tu cabeza, tu razón, se apaga, porque no eres capaz de contener lo que tu mente es capaz de generar. No eres capaz de verlo. Entonces, para mí es como... es una fascinación, le tengo mucho respeto. Y lo que yo no entiendo es por qué, de pronto, dos nociones que son esenciales para el ser humano, para la sobrevivencia de la especie, que son el genio, que es aquella persona que se sale de cualquier de lo conocido y nos muestra algo nuevo, y el loco, que es el tipo que nos dice: oye, todas estas cosas en las que ustedes creen, ¿no? Todas estas cosas en que ustedes creen tienen insectos adentro, son fundamentales. Y es como que nosotros, por lo menos en nuestra sociedad, nos damos muy poco espacio para eso. Y sin embargo, cuando yo no puedo... Hace un tiempo atrás, hace 2 meses atrás, si hay editores en el público, fui a un bar, me invitó un amigo, y se siente un weón al lado mío, y en 30 segundos me habla de que es un genio, de que tiene un CI incontenible, y era insoportable. Yo nunca había estado con alguien tan insufrible, salvo por mí mismo. Y después de un rato, cuando terminó la noche, le dije, como por curiosidad, le dije: mándame tu libro. Y desperté a mi polola a las 4 de la mañana y le dije: oye, por favor, dime si estoy loco o si este weón es un genio. Y ese tipo tiene un pie en cada mundo y está en cada verso. En la poesía, más que en cualquier otro ámbito humano, la singularidad del genio y la locura es innegable. Entonces, está bien, yo digo, puta, pa crear un negocio, para manejar un equipo de fútbol, bueno, es loco. O sea, para mí es como que yo no puedo entender que no les tengamos estatuas, ¿me entendí? Que no haya, como siempre estamos exaltando el polo razonable y se nos olvida que lo que nos mantiene vivos es el delirio. Pero les tenemos estatuas, todos estos personajes tuyos son todos de estatuas, digamos, todos son las estatuas de la física, las grandes estatuas. Son locos muy razonables. Claro, es que ese es el punto, es esos locos razonables que llegan, que empujan la cosa muy lejos, ¿deben necesariamente volverse locos o deben necesariamente ser locos? ¿Has respondido eso? ¿Lo sospechas? Yo, es que uno puede ir y volver. Yo creo que la mejor forma de cuidarse del abismo grande de la locura, de la locura que te destruye, es volverse un poquitito loco. O sea, hay como una pequeña... Y lo hacemos todo el tiempo, lo hace todo el mundo. Todos vivimos nuestros momentos de locura, nuestros delirios. Lo que pasa es que son, y tenemos razón, ¿no? Nos cuidamos de que no nos tome. Pero yo sé, lo sé, como una verdad de las pocas cosas que, en que creo, es que las cumbres que yo admiro, como Werner Herzog, como, no sé, Lucrecia Martel, que está acá, ¿no? No me digan que ahí no hay un germen de... Mira, más que la locura es la sinrazón, es el delirio. El delirio tiene un aspecto positivo. La locura no es solamente su cara destructiva. Yo soy amigo de gente que trabaja con los locos, ¿no? Y veía la locura en mi hija cuando era niña, ¿no? Y también me he dedicado, a veces de forma un poco irresponsable, de cultivar la locura que corre por mi familia, y de llevarla hacia un lugar que sea fértil y que no sea solamente destructivo. Hablaste de que cuando las cosas se ven demasiado, lo dijiste con otra palabra, por supuesto, cuando algo se ve demasiado hay que volver a arrojarle penumbra encima, ¿eh? O sea, hay que retroceder un poquito. Yendo un poco al oficio de tu trabajo, y volviendo a este comentario de este amigo que decía que esto es Wikipedia, esto que tú escribes como sacado de... claro, porque uno ve facts, uno ve datos, hechos, anécdotas que son reales, son conocidas, muchas de ellas, uno busca algo y las encuentra, por tanto, no, pareciera que no hay ahí nada inventado, como en el sentido de datos inventados. ¿Has tenido que mentir, ocultar, reordenar las cosas? Yo nunca miento. Ya, entonces, ¿cómo han sido tus operaciones más ilegales con los datos de la historia de la ciencia para que la cosa resulte? Yo la ciencia no la altero en nada. Los datos importantes tampoco. Lo que pasa es que cuando tú observas las cosas, y bueno, a mí me da risa porque la gente habla de Wikipedia como si fuera algo malo. Y yo digo, es una mina de oro. Es una mina de oro. Yo tengo textos donde se sacas el primer párrafo de Wikipedia y tienes... Además, hay un estilo que es el que tú hablaste. Un estilo que está como cortado hasta el hueso. Hay un estilo que se parece un poco como a la... Porque mira, no hay nada peor que la locura delirante. Lo que uno quiere es la locura contenida. Entonces, yo trato de buscar el desarreglo, el desorden en la matemática, que es muy ordenada, en el dato real, ¿no? Uno es, para mí, más interesante encontrar un monstruo real que inventar uno yo. Es más fácil apuntar hacia un extraterrestre real, como John von Neumann, que inventar un extraterrestre. Y también porque creo que en este minuto, donde la realidad en sí misma está empezando a estar en tela de juicio, hay una reacción natural. Mira, es como que los seres humanos siempre le hemos dado máximo valor a lo real. Máximo. Nos importa que las cosas sean reales. Uno se siente engañado cuando te dicen que algo es milagroso y después lo googleáis y es mentira. Y la regla que yo sigo en mis libros es que yo sé cuando la gente va a googlear. Yo sé, porque es donde googlearía yo. Y me preocupo que todo lo que es maravilloso, todo lo que es increíble, todo lo que desafía las nociones de sentido común, esté y lo encuentren. Y para mí es como, yo sé que ya nadie, y esto es un problema, ¿no? Cuando yo crecí, el misterio estaba vivo siempre. Tú veías un capítulo de tu serie favorita y no había nadie que te lo explicara cuando terminaba. Ahora, tú ves una película y no entiendes algo. Me pasó ahora la última serie de la Rachel Weisz, que son dos mujeres doctoras, y terminó la serie y yo no entendí un carajo. Y sentí esa emoción que sentía todo el tiempo creciendo, que era, puta madre, ¿quién me explica esto? Entonces yo buscaba los libros, porque los libros era el único lugar donde encontraba una respuesta, porque los adultos eran bastante limitados cuando éramos chicos, ¿no? No tenían el teléfono en el bolsillo. no tenían la respuesta. Y no tener la respuesta te hace ver, vivir de una manera distinta. Entonces, ahora, para mí, lo que yo trato de hacer es presentarte algo que desafíe no solo tu razón, sino la razón de todos. Yo escribo sobre misterios que nadie comprende, que no comprenden los tipos que los descubrieron, que no comprenden las generaciones posteriores. Estos misterios son reales, existen. Y algunos de ellos, por ejemplo, los teoremas de incompletitud de Gödel, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la locura en sí misma, son cosas realmente irresolubles. Nadie las va a poder resolver, ¿no? Entonces, para mí, yo lo hago un poco por volver a encantarme a mí, por volver a encontrar, mi cabeza es demasiado voraz, siempre me está pidiendo algo nuevo, y yo me caliento cuando no entiendo algo. Yendo al... anoté una fecha, Cátedra, acercándonos un poco al tema de la inteligencia artificial. Y tú paras tu libro, Maniac, con AlphaGo, con la derrota del campeón mundial de Go. Con AlphaZero. AlphaZero. Y la... y después de eso, después de terminar de escribirlo, supongo vino todo este boom de los large language models, una mierda, ChatGPT, que tapó como con una ola el tema. Pero así como ya en esa victoria en Go ya estaba el futuro, ya se abría la puerta para especular de lo que va a venir, digamos, no es necesario más, ¿ya? Sin embargo, estos modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, que se popularizaron la cosa y llevaron el debate a todas partes, lo cual no es malo, o sea, es necesario. Claro, porque se llevó el debate a la calle, a lo social, y es muy importante. Lo increíble es que todo esto parte con un paper del año 36 de Turing, ¿no es cierto?, de los números computables. Él escribió un paper, y esa persona ya veía todo esto. O sea, Turing ya vio todo esto, y los que leyeron ese paper y reaccionaron a él, también vieron todo esto. No sabían a qué distancia quedaba, digamos. Sabían que era cuestión de tiempo, y para los matemáticos, cuando algo es cuestión de tiempo, ya está hecho. No hay el tiempo es un accidente, no tiene problema. Es cosa de computar nomás. Eso es lo que le importaba, es que era computable y que no, ese tipo de preguntas. Pero todo eso se echó a andar con este paper. Pero entre ese paper de Turing y Maniac, el computador que tú escogiste como nombre, como título de tu novela, desarrollado por von Neumann, pasaron 16 años. O sea, entre el paper y el primer computador que le ganó a un humano al ajedrez, solo pasaron 16 años. Ahora, entre un jugador de ajedrez, aunque sea de Princeton, y el campeón mundial de ajedrez, Kasparov, hay una gran distancia, y también fue vencida esa distancia el año 97, ¿no es cierto?, con Deep Blue, y ahí pasaron 61 años. O sea, entre el paper de Turing y la derrota del campeón mundial, Kasparov, ante un computador, por la razón que sea, porque si le ganaron por un error de software, no importa, lo importante es que hoy día le ganarían igual, no era cuestión de tiempo, ¿no? Pero pasaron 60 años, y a derrotar al campeón mundial de Go, ¿ya?, el año 2016, pasaron 80 años, o sea, todavía no pasan 100 años desde un paper, una idea, simplemente se sembró una idea, que obviamente que esa idea agarre la inercia, el desarrollo tecnológico y que le alcance la ley de Moore para tener la capacidad de cómputo necesaria y hacer lo que prometía el paper, ha pasado. Entonces estamos presenciando un momento bastante histórico en que la capacidad técnica de los computadores puede cumplir la promesa del paper, en que estamos viendo cómo convergen estas dos cosas, y la gente lo está viendo ya ahora a nivel social, a nivel de su propia, y está generando una capa nueva de temor por encima de las otras, por encima de la capa ecológica, la capa política, la capa económica, que ya todas generan cierta ansiedad. Se le ha tirado como de postre esta otra capa encima, que es el riesgo, el temor de la incertidumbre que significa la inteligencia artificial. Descartando los peligros más burdos, digamos, como que alguien se quede sin pega o que los robots nos controlen, digamos, ¿qué peligros más bien de la esfera más sutil le ves tú a esto que está pasando? ¿O no le ves ningún peligro, lo ves con optimismo? No, yo no creo en el optimismo. Creo que el optimismo es para los optimistas. No sé, la verdad que no. Yo, después de todo lo que yo quería me pasé muchos años pensando en esto, ¿no? Y lo que yo quería está todo en el libro. Lo que te quiero decir es que a mí lo que me importa no es lo que va a venir en el futuro, ni lo que va a pasar con los escritores que ahora van a ser reemplazados por computadores. A mí me interesan los milagros. Y yo el libro lo escribí, como suelo armar mis libros, solamente para llamar la atención de algunos milagros. Y en el caso de la inteligencia artificial, en los juegos que juega el algoritmo contra Lee Sedol, el campeón mundial, no es el campeón mundial, es el hombre que en la modernidad ha enfrentado el Go como un artista, con la sensibilidad de un artista. Lo que está buscando Lee Sedol en el Go es belleza, una belleza nueva, que es lo que buscan los artistas, algo que no ha existido antes. Y la encuentra, primero la ve en una movida, en una piedra que pone sobre la mesa el algoritmo, que es la movida, se me olvidó el nombre, pero es algo que desafía 5.000 años de tradición humana. Es la primera vez que un computador nos muestra una belleza, no solamente un párrafo mal escrito en el estilo de Borges, ¿no? Estas aplicaciones pedorras de la tecnología que nos hacen la vida peor a todos, no me interesan. Las partes prácticas no me interesan. ¿Qué belleza nueva puede traer esto al mundo? Eso me interesa. ¿Cuáles son los horrores reales, no los horrores económicos, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra concepción de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la necesidad de rescatar todo lo que te dije al principio? Toda la sombra, toda nuestra capacidad, porque la inteligencia artificial es solo inteligencia. Y nosotros, los seres humanos, esa es la capa más superficial, es la capa del poder, es la capa de la técnica, ¿no? Pero nosotros no usamos la inteligencia para sobrevivir, la usamos para sobrevivir en términos prácticos. Pero todo aquello a lo que le damos máximo valor no está ahí, no está en la inteligencia. Entonces, para mí es como, siempre va a ser, y esto así desde la primera tecnología, ¿no? Yo estoy esperando el próximo von Neumann. No estoy preocupado de la próxima iteración de... Yo me junté con Denemis Hassabis, que está en el libro, que fue la persona que creó AlphaGo. Es el tipo que está a cargo de inteligencia artificial ahora en Google. Y nos sentamos en su oficina, que es como una oficina como de malo de película de James Bond. Increíble, como weas de Kasparov, como te juro que faltaba la mano como de Terminator, como sin piel. Y nos sentamos y él me empezó a hablar. Y luego yo le dije, mira, todo lo que me está diciendo ya lo sé, porque me sé todo lo que hay escrito, porque te estuve estudiando. Yo le dije, hablemos de lo que importa, ¿no? Y él ahí me dice, sí. Y me dice, ¿y qué vamos a hablar? ¿De qué importa? Le dije, bueno, hablemos de Dios. Y hablamos de Dios durante una hora. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque Dios es una de las formas en que nosotros hemos tratado de apuntar hacia aquello que nos excede, aquello que está en el ámbito de lo invisible. Todos los misterios de la conciencia siguen siendo válidos, siguen estando ahí, todos. La inteligencia no toca a ninguno. Si tú haces un camino espiritual, o el camino de la literatura, que es un camino no racional, la inteligencia llega a un punto donde pasa a ser una mulata. Pasa a ser una mulata. Pasa a ser un problema. Te tropiezas con tu inteligencia. Y tienes que abandonarla. Tienes que dejarla atrás. Hay ciertas cosas que se entienden en el delirio, en el silencio, en la soledad. Y ese tipo de cosas, para mí, que son las centrales, ¿no? Es lo invisible lo que nos mantiene vivos. No es el sistema alimentario y el Transantiago. ¿Y por qué no entonces no hacerse esta pregunta? Porque ya que la razón... Que yo nunca me hago preguntas no. Que no puedo dar una buena respuesta en una entrevista. Claro, pero uno dice, si la razón no importa, porque al final se transforma en una carga nomás, y sabemos ya de antemano cuáles son los problemas fundamentales, ¿por qué seguir ese camino tan obsesivamente, este camino de la razón, de la matemática, de la ciencia, ah, de la porque computación? Es que nunca, es que no podemos seguir un solo camino. Uh-huh. En Maniac hay un matemático, uh-huh, amigo de von Neumann, uh-huh, que tiene una bacteria en el cerebro, se agarra una ¿cómo se llama la bacteria en el cerebro cuando se te hincha? Y le dicen, si tú piensas mucho, te vas a morir porque te va a reventar el cerebro. Y su esposa le dice, no pienses, porque no quiero que te muera. Y el tipo es brillante y le ha dedicado su vida entera a pensar. Hay gente que vive en su inteligencia, hay gente que vive, solo habita su razón. Y el tipo empieza a jugar al solitario. Y juega al solitario, y cuando está jugando al solitario se da cuenta que el azar es una de las mejores formas para explorar cualquier territorio desconocido. Y gracias a eso crea el algoritmo que permite generar la bomba de hidrógeno y los sistemas de inteligencia artificial que estamos haciendo ahora. Estas cosas están en el ADN de estos sistemas, y estas cosas que están en el ADN de estos sistemas ultra racionales nacen de los vericuetos laberínticos de mentes que están a veces a punto de estallar, a un paso de la muerte, encarnadas, sufriendo, ¿no? Eso es lo que somos. O sea, nosotros hemos exteriorizado un aspecto menor de nosotros mismos. Menor. Ese aspecto menor, puta, la última, cuando hicimos un cuchillo, no es menor, ¿no? Nunca es menor. Pero junto con el cuchillo en las cuevas tenemos el arte, ¿no? Junto con el tipo que sale y mata y caza al bisonte, la gente que recoge las huevas que necesitamos para mantenernos vivos, está el chamán delirando en la cueva. Entonces, tenemos que hacer todos los caminos, recorrer todos los caminos. Uh-huh. Hace poco leí un artículo sobre un experimento reciente, hace un par de meses, que comparaban el gasto de energía del cerebro cuando se pensaba de manera lógica, formal, estricta, y cuando se pensaba pura hueá, así como a nivel de dejarse llevar. Y el gasto, claro, era el mismo, no había ninguna diferencia. No, eso es falso. Un tipo que juega ajedrez quema las mismas calorías que una persona que está corriendo una maratón. Ahora, lo interesante es que cuando tú no estás haciendo nada, se te activa un sistema en la cabeza que se llama el Default Mode Network. Y ahí es donde tu cabeza, como no está siendo dirigida, puede generar las conexiones que suelen llevar a la epifanía. Y son gracias a la epifanía y no al trabajo de, ¿no?, el computador que hace un cómputo. Es gracias a esa como atención suelta, delirante, que tenemos muchos de los grandes avances en la ciencia, en el arte, etcétera. Pareciera que la cosa tuviera que ser un baile entre la razón y el azar, ¿no? Como entre el sin la pura razón. Es tautológica, por decirlo así, conduce a lo que ya sabíamos. Claro. Se le necesita un germen que tire la cosa hacia otro. Había unas computadoras análogas, no me acuerdo los detalles ahora, pero que eran para calcular trayectorias de bombas en la Segunda Guerra Mundial y que fallaban. ¿Ya? Y fallaban hasta que alguien descubrió que había que menearla un poco. Sí. ¿Ya? Y al menearla funcionaban. Entonces la hacían. Es movimiento estocástico. Claro, para que hubiera algún elemento estocástico en los cálculos, digamos. Pero eso es. Mira, Néstor Sánchez, un escritor argentino, dijo: la verdad y la locura son síntomas de una misma enfermedad. Uh-huh. Y para mí eso es como uno de. Es una. Y él era un paranoide esquizofrénico. Entonces, tú entendí tu respuesta que me quedé metido, no sé si está completa o no. Si tus novelas, El Verdor Terrible y Mania, que son las dos de las que estamos hablando, obedecen, responden a un cierto miedo imperante, o tú dirías que tajantemente que no. ¿Hay algo, recoge, o si no en ti, en el éxito que han tenido, tú crees que recogen algo de eso o no hay que...? Es que yo tuve ataques de pánico sobre la inteligencia artificial cuando nadie los tenía y yo hablaba y la gente se reía de mí. Entonces estoy como, es como venís de vuelta de la guerra y luego amigos cercanos, gente que respeto, empezaron a tenerlo. Y uno dice como, mira, los seres humanos se acostumbran a cualquier horror, a cualquier horror. O sea, lo que hoy en día nos parece algo insufrible, mañana es el cotidiano. Es el cotidiano. Y esa es parte, eso es maravilloso y terrible. Si mañana volviese Cristo, tendría un Instagram y en 2 semanas más, nadie le importaría. Ese es el mundo en que estamos habitando hoy. Entonces, que te pueda llevar algo, un libro, una película, una experiencia con droga, una relación emocional, ser papá, a ese estado descarnado donde te pega el peso completo de la realidad, donde sientes la gravedad real de lo que te rodea, es raro. Yo sencillamente estoy buscando la próxima weá con que asustarte. Esta se trivializó ya. Ya sé, se vulgarizó. Sí. Oye, me pidieron que dejaran unos 10 minutos para preguntas del público, así que les vamos a dejar. Pero antes quería volver un poco al velo en sí, no a los dos abismos que están a los dos lados, ni la locura, ni estos vacíos, sino que a unas cosas de oficio. En tu libro, supongo que suele ser que los libros crecen y luego se editan y se achican, digamos. ¿Pasó eso en tus libros también o son para un lado nomás? Crecen y paran. Yo amo cortar. Sufro una... A mí me enseñó a escribir un poeta chileno, se llama Samir Nasal. Y Samir me hacía escribir poemas. Y yo le digo, Samir, me carga la poesía, no la escribo, no la leo. Y me dice, no, pero haz una elegía, haz un soneto. Y luego me hacía leer mis textos como si estuviese leyendo poesía. Y luego me enseñó a... que primero tú tienes que amar lo que haces como si fuese un niño deforme y luego tienes que agarrarlo a palos como si fuese una mula. Entonces a mí la parte de cortar me encanta. Siempre que corto algo, yo estoy muy orgulloso de que le saqué 200 páginas al libro porque se lo pasé a gente. Y también porque a mí lo que me interesa, mira, cosas de oficio. A mí me carga hacer ficción. A mí las partes ficción. A mí no me gusta... Me da vergüenza que sea tan grueso, Maniac. Porque a mí me gusta el crack. Me gusta la pasta base. O sea, quiero la cosa condensada. Y justamente cuando yo empecé a escribir y a disfrutar de la escritura, fue cuando dije, pero puta, no tengo para qué hacer todas estas otras operaciones que son tan comunes. Voy directo, como Juan Forn. Es como, hola, 2 páginas. Toma, Nureyev. Te muestro la locura de Nureyev. En 2 páginas, 3 páginas. Entonces yo quería meter todo lo de von Neumann. Y después de eso, mi agente Constanza, que es la persona que más me ayuda a cortar y es la persona que más me maltrata, ella siempre me dice, pero si eres escritor, escribe. Y ahí escribo. Pero primero, no. Primero es como la información pura y dura. Y luego la literatura dice, ok, pero... ¿qué cosas escapan a los hechos? ¿Cuál es el espíritu que invoca esto? ¿Cuáles son los demonios que están metidos aquí? ¿No? Es como demonología para mí, ¿no? Yo no puedo evitar caer en las metáforas religiosas porque creo que la literatura es demonología, es un arte oscura, es la última arte oscura, es la última arte que está convencido de que estamos enfantasmados y de que esos fantasmas son con los que uno trabaja, ¿no? Entonces, sin eso, para mí los libros, si no tienen un espíritu adentro, están muertos. Puede ser muy bueno, pero y hay libros muy malos que tienen un espíritu adentro y duran, ¿no? Porque están habitados. Y eso es difícil, llegar ahí. Y uno tiene que... Lo que yo hago es rezar, pedir, hacer ritos, invocaciones. No es solo Wikipedia, es Wikipedia pero con vela y cuchillo cortándose las manos en el bosque. Y en esto que sacaste, ¿hay algo que te haya dolido sacar? ¿Te duele sacar o cada vez que... Pero es que cuando tú sacas algo de un libro, te estás ahorrando mucha pega para el siguiente. Porque lo rico de la escritura, por lo menos... Yo empecé a ser feliz cuando me dejé de preocupar de si yo iba alguna vez a ser un buen escritor y me di cuenta que estaba obsesionado desde niño con saberlo todo. No, ¿sabéis qué? Yo estoy seguro que debe haber pasado. En nuestra época era posible todavía saber todo. Saberlo todo. como porque nadie te podía corregir. O sea, si tú habías leído más que alguien, cagaron. Y eso era maravilloso. Yo era mucho más inteligente a los 12 años que ahora. Era terrible, la gente me tenía miedo. Y ahora es como cualquier weón con un teléfono. Pero esa como especie como de sed de totalidad, ¿no? Es fundamental, hay que tenerla y luego hay que perderla. Sí, me acuerdo también de esa misma edad cuando tenía una enciclopedia en la pieza y dije, no, esta última la tengo que leer entera. Y comencé en la A y llegué hasta Ágata. Y le digo, pero claro, daba la impresión por lo menos de que se podía saber muchas cosas y entiendo la sensación. Pero ¿dejaste algún personaje fuera entero, ¿no? ¿Alguno de estos sí, genios sí, escogidos sí, matemáticos? Estoy escribiendo ahora. Sí, es que, bueno, no hay nada, el mayor regalo que te puede hacer un libro es regalarte el próximo. Uh-huh. Y yo concibo todo lo que escribo de alguna manera está conectado. Porque el interés es por el mundo y el mundo no tiene límites, uno tiene límites, tu creatividad tiene límites, lo que puedes decir con respecto a las cosas, súper limitado. Pero si tú te enamoras del mundo, si tú te enamoras de cualquier cosa profundamente, no hay fondo a eso. Entonces siempre hay algo más. Y yo en ese sentido ya no tengo la angustia, lo que cuesta es enamorarse. Lo que cuesta es que algo te tome. Lo que cuesta es la posesión, porque le vas a dedicar. ¿Te cuesta años de verdad la posesión o eres fácilmente poseíble? Depende a quién le pregunté. Bueno, es que ese es el tema, ya que estamos como hablando de los detalles de la escritura, la investigación, la inspiración, todas esas son paja. Lo difícil es convertirse en un profesional de la posesión, porque yo creo que nuestra sociedad no te ofrece muchos caminos para eso, ¿no? Y porque se corre un riesgo cada vez, porque algo te va a tomar y te va a consumir la vida durante un par de años y todo lo demás desaparece. Y es como todos los días en el mismo café, todos los días. Entonces, eso requiere amor. Y enamorarse requiere, no lo voy a decir porque si lo digo voy a estar tirando flores. Así que, pero sí, lo importante es enamorarse. Oye, un último detalle técnico antes de pasar el micrófono. Respecto al lenguaje, ¿tú hablas inglés y español por igual? ¿Otro idioma también o esos son tus dos idiomas principales? O sea, hablo portugués, pero el inglés y el español para mí son lo mismo, porque como me fui cuando tenía 8 y tuve que olvidar el español porque me querían pegar en el patio, que había que aprender rápido. Y me encanta, pero mira, me pasé todas las entrevistas de Maniac cagándome en el español. Diciendo que era un peor idioma, que el inglés era mejor. Y por supuesto que el libro nuevo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo en español. Porque mira, el inglés es muy preciso. Y si tú quieres retratar algo complejo, el inglés es maravilloso. Porque es una lengua bastarda, llena de sinónimos, con sonidos de todos lados. Pero para el delirio, para esa prosa desatada, no apolínea, para la parte, para cuando tú sueltas el control y no sabes lo que va, no sabes cuál es la próxima palabra que vas a poner, el español es rey, absoluto. Entonces es como cuando quiero hacer algo más racional, cuando algo se juega en la estructura, en las ideas, inglés, y cuando quiero volverme loco, chileno, español. Bueno, vamos a parar aquí. Un millón de gracias por todo tu comentario. Gracias a ti. Hola, Benja. Un gusto conocerte por fin. Hace algunos años atrás diste una entrevista en donde mencionaste a la persona más inteligente del siglo XX y su posible encarnación o reencarnación. Y que eso era un próximo trabajo que estabas haciendo. Eso ya está. Bueno, si viene, es John von Neumann. Y John von Neumann ha vuelto de múltiples maneras. Tú hablas con la gente. Lo que hizo von Neumann en el siglo XX le está dando forma al mundo que estamos viviendo ahora. Y va más allá de eso, ¿no? Porque cuando la gente hablaba de von Neumann, antes de él no existían los computadores. Él era la única persona capaz de hacer, de computar de esa manera, de pensar de esa manera. Entonces, cuando él crea el computador moderno que él crea, que no es el primero ni el segundo, es como el tercero y el cuarto, pero es el modelo que es el que, por así decirlo, el que fue copiado, el que se convirtió en la base. Entonces, realmente nos regaló como parte de su alma. Hay una parte del espíritu de von Neumann que está en tu teléfono. Es la misma arquitectura que creó él. Entonces, está encarnado de múltiples formas. Para mí, von Neumann es como la única forma en que... Bueno, hablemos de Wikipedia. Métanse a su página de Wikipedia. Tú decís, esto no es una persona. Esto es un colectivo, esto es un grupo, esto es una universidad. Y la forma en que la gente hablaba de él, sus amigos, Fermi, Enrico Fermi, le dice a un estudiante, le dice, mira, la diferencia entre lo que tú puedes hacer y lo que yo puedo hacer es la diferencia que hay entre lo que yo puedo hacer y lo que puede hacer von Neumann. Entonces, era realmente alguien para el cual yo no tuve que inventar nada, porque es alguien que se sale de toda medida. Y sin él, no estaríamos viviendo como estamos viviendo ahora. Entonces, ese era como y ese tipo como de genialidades son raras, son excepcionales. Y creo que en la medida en que entendemos, pero también hay un aspecto muy desalmado de su inteligencia. Hay un aspecto demoníaco de la razón, profundamente. Hay cosas, en el libro, uno de los subtítulos habla de los sueños, o sea, Constanza, ¿cómo era? Que lo editamos. Es los sueños alocados de la razón, el delirio de la razón. Y esas cosas también las sufrimos, ¿no? O sea, cada vez que creamos un sistema de símbolos con que atrapamos algún aspecto, sea del mundo, sea de nosotros, vamos a tener... es como tener como un nuevo volumen que mover de la realidad. Y cada vez que hacemos eso, estamos caminando al borde del abismo. Lo interesante que está pasando ahora, lo que está pasando con la inteligencia artificial, no es una revolución más. Estamos una vez más al borde del abismo. Y ahí nos lleva la ciencia una y otra vez. Y es fundamental que nos lleve, porque si no estuviésemos llegando siempre al límite, no estaríamos acá. No estaríamos acá. Quiero decir algo con esto que estás diciendo, porque... Dos cosas. Una vez tuve la oportunidad de conversar con un tipo que vivía en la calle, ¿no? Un homeless, que alcohólico, qué sé yo. Y era un hacker, ¿no? Era un experto así matemático que se había vuelto loco y había trabajado en el IBM. Y él decía que a esta realidad le faltaba un dígito. Y que ahí en esa falta del dígito en el fondo estaba como la entropía. Bueno, mira, uno y cero, ¿no? Con uno y cero hemos hecho todas estas cosas. Pero si uno estudia teología... Uno y cero no existe, siempre son tres, mínimo. Las cosas vivas vienen así. Uno y cero te da lo visible. Todo lo visible es digital. Y todo lo que es visible es digitalizable. Todo aquello que tú ves con los ojos y que puedes tocar con las manos, todo eso es digital. Pero lo invisible no. Lo invisible tiene un elemento más. Y nosotros los seres humanos... siempre hemos sabido que existe, lo sentimos, y ahora hemos como, incluso nos hemos convencido de que no está ahí, está siempre ahí. Entonces, claro, le falta un dígito. Y una última cosa, que en la antigüedad, si tú conversabas con alguien que te hablaba de que tenía la capacidad de subir información a una nube y bajarla y transmitirla y comunicarse con a la distancia o en el tiempo, esa persona era un mago o un chamán. Y ahora es von Neumann, ¿no? Es como un... Sí, pero a von Neumann le faltaba algo para ser un mago. Porque efectivamente... Y esa era la parte que le faltaba, ¿no? Y hay otros... Yo le doy voz a ciertas mujeres en el libro, a ciertos otros científicos en el libro, que básicamente lo que dicen es como, oye, como aquí nos falta un elemento. O sea, nos falta algo, ¿no? Y ese elemento que falta es el que en el fondo pone el ser humano normal. Porque, puta, los genios son súper importantes, pero nosotros hacemos el mundo. O sea, todos nosotros hacemos el mundo, ¿no? Nosotros veremos qué hacemos con las cosas que hacen estos huevones brillantes, ¿no? Que además también, por una cosa necesaria de cómo funciona la inteligencia, lo que te da también te quita, y te quita mucho. Entonces, claro, es como... siempre vamos a necesitar mago, maga, siempre. Gracias. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Me preguntaba si te gustaría contarnos el contexto de tu reunión con el director de Google. ¿No? No puedo. Dale. Me pidió, ya con lo que dije, lo traicioné a media. Okay. Está bien, los escritores hacemos eso. Vale, vale. Y también me pareció súper interesante lo que hablaste del mundo invisible. Hablaste de un momento de que la inteligencia no llega a lo invisible. Súper espiritual, siento, fue lo que dijiste. Y quizás si quieres compartir un poco de tu descubrimiento de lo invisible, hablaste de por ahí la intuición, por otras palabras, entraste por ahí. Pero si quieres que, compartir. Mira, para eso hay que leer a Roberto Calasso. Mira, la razón por la cual yo empecé a escribir de ciencia es porque me di cuenta que todas las huevadas profundas, fundamentales, que yo había descubierto sobre la realidad, medio que valían callampa. Porque el saber, la sabiduría, es algo que uno se regala a uno mismo y vale para ti y para nadie más. Para nadie más. Y las verdades esenciales son tan simples que si las dices en voz alta que hay como weón. Es como... Y además es un pecado revelarla. O sea, no voy a nombrar... son charlatanes los que desvelan la verdad, ¿no? Mientras que hay escritores como Borges o como Chatwin o como que son tantos que hacen todo lo contrario. O sea, en mi caso Samir, que los verdaderos sabios nunca te van a decir lo que tienes que hacer ni dónde está. A lo más te van a apuntar, a lo más te van a decir, oye, por allá. Entonces, yo las cosas que yo aprendí las he aprendido en cuerpo presente y valen, y con cueva, y lo peor de tanta epifanía es que duran un ratito. Es como la droga. Y después como, necesitáis otra. Y después de que así como 50 empezáis a entender como, ah, bueno, en verdad me estoy como, ¿cómo se diría? Me estoy drogando con mi propio suministro, ¿no? Y ahí uno empieza a entender algo, pero Giordano Bruno... Roberto Calasso, es como es gente que tiene una capacidad para mostrar todo aquello que no podemos ver. Calasso lo dice así, dice, están los misterios de lo que aún no sabemos, que son los misterios de la ciencia, lo que no sabemos. Y luego está el misterio mayor, que es lo que nunca vamos a saber, lo que no podemos comprender, los límites de nuestra inteligencia. Esa es la sabiduría, a eso se refiere. Hay aspectos que nos van a superar siempre. Y si uno comulga con esos aspectos, tiene que inventar weas. Y hemos inventado sistemas, hemos inventado dioses, le hemos puesto como chaya para poder, de alguna manera, interactuar con aquello a lo cual los símbolos no pueden apuntar. Las palabras, como cualquier escritor sabe, tienen límite. Y uno está más preocupado del espacio que hay entre una palabra y otra, del vacío que tienen los libros, que de lo que son capaces de decir. Eso es muy pobre. Dos preguntas más. Gracias. Hola. Yo te quería comentar y hacer una pregunta. El primer comentario era, yo nací científica y el verdor terrible me llevó a una velocidad en su lectura en que yo jamás pensé que algo artístico, una música o un texto me iba a llevar a la velocidad que siente uno cuando está en un camino de un experimento, de buscar un resultado y lo encontré increíble. Me rompió el cráneo. Nunca pensé que alguien iba a escribir algo de cómo funciona la cabeza de uno cuando está en esa obsesión en que no podéis dormir, comer, vivir, respirar, nada, sino que ir a tu experimento y la homologaste. Y eso lo encontré increíble. Y en ese sentido, yo cuando me hice mamá, esa obsesión cambió y de hecho cambió mi vida. Yo ya no quise ser PI, sino que quise dedicarme a muchas otras cosas además de la ciencia, porque aprendí que había esa pasión no necesariamente era la felicidad, y encuentro el sentido cuando tú lo hablas de la locura que tiene la ciencia, cuando uno abre los ojos al mundo y ve otras cosas, y de pronto ama como uno ama a las criaturas estas que están aquí. Quería preguntarte cómo vives tú esa obsesión entre tus preguntas, el crear, con lo que está allá afuera cuando abres la ventana y ves a tu hijo, ves a tu mujer, o bueno, ves la naturaleza. Yo tuve una hija y eso me salvó, digamos. Si no, no habría escrito nada. Porque tenía una hora para escribir con Cuea y no había dormido. Entonces era como, ya déjate huear y escribe. Entonces fue muy importante para mí. Para mí es como la Julieta le puso un... los límites son muy fecundos. Y cuando uno no los tiene, es fácil descarrilarse. Es fácil... Y también es como, bueno, de pronto... una de las cosas que más nos falta a todos es tener algo fuera de nosotros por lo cual vivir. Y porque te fragiliza por completo. Porque te vuelve parte de la experiencia humana de una manera aterradora, ¿no? Entonces, y luego es eso, lo mismo que todos. O sea, por suerte llega una edad en que ya no te pescan tanto. Y ahí uno puede volver a obsesionarse. Acá, última pregunta. Hola, buenas. Ya han hablado un poco, ¿se escucha bien? Han hablado un poco sobre los exponentes que te inspiran a escribir, pero me gustaría también preguntar, por un poco ligándolo con la pregunta de esa escritura que se nota que... tiene que está, pero no está presente el autor como, o el narrador. Entonces, también quería preguntar sobre la forma de la escritura, como en qué escritores te inspiras para llegar a eso, y sobre tu proceso creativo, ¿cómo lo describirías? Está súper difícil. Yo opero por imitación. Yo copio. Robo, copio, a mí me encanta eso que hablas de que no está el narrador medio descarnado. Eso es porque cuando tú lees un paper científico o cuando tú lees Wikipedia, la gente está tratando de no estar para que parezca objetivo. Y a mí me interesa eso. Fue como, genial, porque además no me gusta estar. A mí... soy bueno para hablar y no me cuesta nada, entonces no me interesa mucho. Mis opiniones, mis ideas, no son algo que me interese mucho. Pero sí me interesa las obsesiones de gente que se le ha ido la vida en algo, ¿no? Se le ha ido la vida en algo. Y esa gente es como... Y los referentes a niveles... yo siempre que escribo un texto lo escribo con algo en la cabeza, o sea... siempre que empiezo un texto digo, este va a ser un texto a la manera de... a la manera de Mario Bellatín, a la manera de Bruno Schulz, a la manera de Juan Forn, a la manera de... Es como necesito encontrar a alguien que me inspire. Y ahora con el último libro, he estado leyendo, te digo, este poeta demente chileno que es increíble que nadie lo conozca y se llama Eugenio Castillo Gil. Por favor, no lo google. Bueno, sí, creo que hay una entrevista. Pero cuando tú encontrás a alguien que tiene el espíritu adentro, y que el espíritu habla por su boca, como Chinoy, ¿no? Si les guste o no, Chinoy no escribió esas canciones, no las escribió él, ¿no? Cuando tú encontrás a alguien en el cual tú sabes que hay algo más que humano que lo habita y lo llena, ahí no te podís perder mucho. Entonces, yo siempre he funcionado en base a la imitación, a la copia, al... Para mí la admiración es el camino. Nunca te vas a equivocar copiando a tus ídolos. Nunca. Y además, si tú te pones esa meta, si tú te pones como meta escribir como gente que sabes que nunca vas a poder alcanzar, no te vayas a perder mucho en el camino. Es como, yo sé que yo no voy a escribir como mis ídolos, por algo son mis ídolos, pero no puedo escribir de otra manera, ¿no? Como a través de la... admiración, a través de la... Y si eso te obliga a Charlie Parker, el saxofonista, se fue a una cabaña con todos los discos de Lester Young, que era su ídolo, y los aprendió todos los solos de Lester Young, se llevó un tocadisco. Entonces primero se aprendió todos los solos a velocidad normal, luego se lo aprendió a la mitad de la velocidad, y luego lo puso al doble de la velocidad. Y gracias a eso tenemos el bebop. Entonces, para mí es eso, como copien, admiren. Hay que meterse a la gente en el ADN, porque luego, 10 años después, sale solo. Y cuando te dicen, oye, es ahí que tu texto es igual a Sebald, es como, no lo es. No tiene nada que ver. O sea, perdón, pero Sebald es para quedarse dormido. Y sin embargo está, porque es tanto el amor hacia él, es tantas las veces que lo he leído, es tanta la admiración que se va colando. Muchas gracias por venir. Y muchas gracias. Y gracias al Mixur y a todo Chile.